a hablar con Mariana Pérez Flores. Ella es la dueña de La Pampa Noticias, otro portal de noticias que hay en Instagram, que lo podés visitar también en redes, para estar mucho más informado de lo que está pasando en nuestra provincia y, por qué no, también algo más. Vamos a hablar con Mariana. Hola, Mariana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula y Camila, un gusto. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, pero ansiosas porque nos cuentes esta experiencia de la que La Pampa Noticia, en tu figura, fue parte. Gracias, gracias por llamar. La verdad que, bueno, un orgullo representar a La Pampa tan lejos, con otras cuatro empresas también nacidas acá en La Pampa. Fue una experiencia increíble y, como vos decías, Paula, sobre todo en nuestro rubro, ¿no? Que somos periodistas, somos comunicadores. Y a veces cuesta mucho, ¿no? Hacerse un camino, hacerse un lugar, hacerse un espacio. Y bueno, esa fue mi experiencia. Yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, donde me fui a estudiar. Me volví hace 5 años. Y la verdad que me costaba mucho encontrar mi lugar, mi espacio, qué hacer, en dónde. Y bueno, armé mi propio medio, que es un medio digital, La Pampa Noticias, como decías. Y bueno, me llevó su tiempo, pero creo que ahora las cosas se están consolidando, y sobre todo con esta oportunidad que se me abrió, digamos, gracias a Icomex, que es la agencia pampeana de inversiones y comercio exterior. Ellos promueven, digamos, que empresas pampeanas puedan exportar servicios. Y en ese sentido tienen diversos programas en los cuales cualquier empresa se puede anotar de cualquier tamaño. Y empezar a proyectar cómo exportar servicios hacia el exterior, empresas de cualquier rubro. Uh-huh. Y bueno, así fue que llegamos hasta Madrid y Barcelona, a las dos ciudades fuimos. Mariana, bueno, contanos un poco cómo fueron esos días, con quién pudieron encontrarse, tuvieron encuentros, capacitaciones, cómo fue esta estadía allá. Mira, esto fue así. En verdad, en principio nosotros íbamos a participar de una feria, porque uno de los programas, digamos, de Icomex es llevar a empresas pampeanas a ferias en el exterior para que puedan o bien exponer lo que tienen para dar o buscar clientes. Entonces, en principio nosotros íbamos con la idea de ir a Madrid Tech Show, que es una de las ferias más grandes de servicios basados en el conocimiento en Europa, para conocer la oferta de empresas y servicios y entablar vínculos con ellos, tener reuniones, etcétera. Pero bueno, coincidió con un viaje que hacía Cancillería Argentina con otras 20 empresas de todo el país que brindan desde servicios de investigación aeroespacial hasta desarrollo de software, miles de cosas que hacemos desde acá, desde Argentina, y que ya se exportan. Y bueno, nos sumamos con ellos a una agenda de actividades que tuvieron que ver con recorrer centros de innovación y desarrollo en Madrid y en Barcelona, con visitar la embajada argentina en España, en donde estuvimos con Alfonsín, y empresarios, digamos, empresas que tienen sede acá y sede allá, que están creciendo. Hicimos lo mismo en Barcelona, en donde fuimos al consulado argentino en Barcelona y nos reunimos con empresas argentinas que ya tienen su sede allá o que están empezando a hacer negocios con empresas, con su empresa en España. Uh-huh. Que España es ni más ni menos, para nosotros, con nuestro idioma, la puerta de entrada al mercado europeo, claro, como el camino más sencillo, ¿no? Empezar por España y después crecer hacia otros lugares. Así que eso fue lo que hicimos, contactarnos, tener reuniones. Y bueno, el desafío es ahora lo que sigue, que es seguir en contacto, reunirnos, generar proyectos. Así que bueno, en eso es en lo que estamos. Llegamos hace muy poquito, hace menos de una semana, y la verdad que son un montón de cosas las que trajimos y un montón para trabajar. Totalmente. ¿Con qué otras empresas viajaron? Mira, vino Hidromotic, Smart Cloud, AgriPay, que es una empresa de Pico, y La Gruba. No sé si las conocen a todas, pero la verdad que estaría buenísimo que las llamen para que cuenten lo que hacen. Yo en lo personal las fui conociendo de a poquito. Algunas ya las habíamos entrevistado en mi medio y a otras las estamos entrevistando ahora. Ninguna estamos, ninguna, sí, Agripay creo que sí, que ya está exportando. Yo estoy exportando algunas pequeñas cositas de servicios, pero bueno, la idea es que podamos hacer más y mucho más desde acá, ¿no? Porque, digo, en estos tiempos en los que muchos hablan de irse del país, en la situación en la que estamos, bueno, quizás podemos hacer cosas desde acá para afuera y traer ingresos para que nos sirvan a todos, ¿no? Incluso a la provincia también. Totalmente. Además, qué visión, Mariana, también, porque es como vos decís, el otro día lo hablábamos con Yolanda, con el Pampa Game Jam también, de verlos como emprendedores. Uno, cuando informamos este evento, lo informamos como algo también como entretenimiento, pero ella decía, sí, hay que verlos como emprendedores, porque es lo que se viene ahora también, ¿no? Y está bueno esto de, no, como vos decís, el saber que nosotros tenemos muy buen material humano acá en la provincia para poder trabajar desde acá para el mundo. Exacto, aparte les voy a contar una cosa, no solo La Pampa, a mí me llenó de esperanza también como argentina, porque a cada lugar que fuimos, los mayores talentos o gente muy talentosa y muy destacada es argentina, investigadores, científicos, ingenieros, en todos lados hay un argentino, y además un argentino dispuesto a abrirnos las puertas, ¿no? Como colegas y súper bien predispuestos a ayudarnos. Allá hay muchas facilidades para los emprendedores, hay muchos programas de financiamiento, pero acá también los hay. Esto que hace Icomex, la verdad es algo que todos los pampeanos podemos aprovechar y quizá no se conoce tanto, ¿no? Simplemente es cuestión de acercarse y ver qué puede hacer uno. Yo puntualmente empezó todo porque estoy en un programa que se llama Desafío Exportador. Yo me anoté por las redes sociales de ellos, que lo veía, y bueno, me anoté a ver qué podía hacer. Y a partir de eso tengo el asesoramiento de una licenciada en comercio exterior que va guiando, digamos, mi empresa hacia dónde puedo ir, cómo, cuáles son los pasos, cuáles son las barreras. Así que se trata de abrir un poquito la cabeza también y decir, bueno, aunque no lo creamos, pero tenemos mucho para dar y mucho para hacer. Se trata de vincularse, de conectarse, de charlar con colegas que por ahí quizás están en otro rubro, pero la verdad que todos tenemos más o menos la misma visión y ambición. Así que la verdad que está buenísimo, se lo súper recomiendo a todos los que puedan, ¿no? Por ese camino. Y que también, Mariana, ¿no? Con nosotros como medio de comunicación, vos también, ¿no? Poder justamente comunicar estas propuestas y que existan, ¿no? Personas, emprendedores, emprendedoras que se dedican a esto y estas posibilidades. Y también pienso que en esta experiencia que nos estás contando, que tuviste, ¿no? En poder generar vínculos, ¿no? Relaciones de trabajo, digo, eso también fue muy positivo. ¿Qué se viene de ahora en más? Vos decís que, bueno, trajiste muchas propuestas, tenés que trabajar en eso. ¿Hay algún otro encuentro propuesto acá en la provincia, a nivel país? Mira, yo sé que, por ejemplo, ahora la gente de Icomex también está con algunos empresarios, sobre todo de la carne, en China, por ejemplo, la feria más grande de alimentos, no sé si del mundo, digamos, moviendo la carne argentina. Pero si vos hablas de emprendedores, ustedes deben tener mejor la info que yo, pero la semana que viene hay acá en La Pampa unas charlas para promover emprendimiento. No sé si las tienen por ahí, las publicamos nosotros también. Pero a ver, esto, ir a las charlas, conectarse, conocer otra gente que esté haciendo lo mismo, por más que esté en otro rubro, que no tenga nada que ver con lo tuyo, pero siempre, siempre te das cuenta que en realidad lo que buscamos es lo mismo, ¿no? Crecer, vincularnos más, generar nuevos proyectos. Y si son proyectos en conjunto, aunque sean con industrias que no tengan nada que ver con lo tuyo, igual está buenísimo. Se trata de animarse, ir para adelante, capacitarse. Eso está buenísimo también. Y sinceramente, hoy con Zoom, con Meet, con todas las herramientas que tenemos visuales, podemos hacer un montón de cosas. Así que se trata de meterse, de informarse, de capacitarse y sobre todo de vincularse. Mariana, y en materia de comunicación, cuando viajaste allá, ¿con qué te encontraste? Me encontré con que hay empresas que hacen, yo hago 200 cosas, porque yo tengo un medio de comunicación y tengo una agencia que se llama LPN Agencia, en la que brindamos servicios de comunicación. y hacemos servicios de comunicación a medida del cliente. A algunos les hacemos redes sociales, a otros les hacemos prensa, relaciones públicas, lo que sea. Yo me encontré en Europa que hay agencias que, por ejemplo, trabajan solo con influencers. Claro. Y son empresas que tienen 500 empleados. O sea, y vos decís lo que yo hago y me divido en mil pedazos con las chicas, con el grupo con el que trabajamos. Allá hay agencias que se especializan únicamente en una pequeña cosa y claro, lo hacen y tienen llegada a al mercado americano, a toda Europa. Entonces la especialización, ¿no? Que quizá pensándolo en nuestro mercado, que es pequeño, no sirve porque tenemos que reinventarnos todo el tiempo y hacer todo lo que podamos. Pero sinceramente la especialización es impresionante. A mí eso me impactó muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ¿por qué no ver esas empresas como inspiración? Incluso hasta hablé con algunos de ellos para tener charlas, para quizá, si necesitan algo acá en Argentina, poder hacer algo juntos. Así que bueno, todo eso. Mucho, mucho para aprender. Bueno, y en cuanto a la tecnología, también hay como un mejor avance, por así decirlo. ¿Hay más avances o cómo viste eso? En cuanto a tecnología, lo que más escuchaba hablar, sinceramente, bueno, inteligencia artificial en absolutamente todo, en todos los rubros, todo está atravesado por inteligencia artificial. Y otro tema que también me impactó mucho es el tema de la ciberseguridad. Sinceramente, fuimos a varias charlas en donde el gran tema es ese, ¿no? Cómo proteger desde tu casa hasta una empresa, hasta lo que sea. Hoy por hoy, con todos los dispositivos que tenemos, estamos permitiendo que ingresen a nuestra información por múltiples lugares. Entonces, creo que ese tipo de formación, incluso para aquellos que hoy tienen que elegir una carrera o tienen que buscar una profesión, digo, lo que es ciberseguridad es un tema súper importante y que cada vez va a tener más relevancia. Así que eso nos sorprendió a todos también. Ya lo creo. Ahí, La Pampa Noticias, ¿cómo empezó a surgir La Pampa Noticias? Contanos un poco de la agencia y bueno, y de la página, obviamente. Bueno, yo les contaba que yo viví en Buenos Aires muchos años, que bueno, trabajé allá en muchos lugares, ¿no? Y cuando me vine acá dije, bueno, ¿y qué voy a hacer en La Pampa, no? Y bueno, espontáneamente empecé a contar cosas que me llamaban la atención, que por ahí no veía reflejadas en los medios locales, que quizás están más ocupados con el último momento, con la coyuntura. Entonces empecé a contar historias de vida, historias de emprendedores, muchos temas de turismo también. De a poquito empecé a recorrer La Pampa, a visitar pequeños hoteles, hosterías, y bueno, y me di cuenta que había un montón de gente interesada en lo que yo contaba. De a poquito se me fue sumando gente que me escribí y me decía quiero hacer algo con vos, démosle más difusión. Y bueno, y así fue que se fue armando un equipo de trabajo que bueno, a lo largo de los años, que ya vamos 3 años y medio, 4, una cosa así, sí, creo que vamos 3 y medio. Fue creciendo, fue cambiando, pero la verdad que es un equipo, bueno, siempre con muchas ganas, con mucho amor por la provincia. Siempre estamos, ¿no?, como intentando poner en valor nuestro lugar, nuestras cosas, nuestras historias. De eso se trata. Y de a poquito también buscándole la vuelta comercial, porque después empezaron a surgir, bueno, empezó a surgir la necesidad de hacerlo sustentable también, ¿no? Tal cual. Y en ese camino surgió la agencia. La agencia surgió como una manera, digamos, de darle sustentabilidad al medio también. Y bueno, y en ese camino estamos. Hoy somos 4 personas en la redacción, 12 colaboradores que son profesionales de diversas áreas, de diversos ámbitos, que explican en el medio diferentes temas en los cuales son especialistas, y tenemos muy buen feedback con la gente nos escribe mucho proponiendo cosas, incentivándonos a ir por acá, a investigar tal tema. Así que creo que nuestro vínculo con la comunidad es también una de las cosas más importantes que tenemos. Ya lo creo. Y además participan de muchas campañas también, acompañando, ¿no?, la parte solidaria también. Sí, les cuento que esta semana estamos lanzando la cuarta edición de Navidad Corazón a Corazón, que es una campaña que hacemos con los colegios Domingo, Don Bosco y María Auxiliadora, para armar cajas navideñas para fundaciones de la ciudad y del resto de la provincia. Hemos llegado a juntar 1,000 cajas, la verdad que increíble, para 1,000 familias, para que pasen una Navidad un poquito mejor. Y este año la verdad que la cosa está muy difícil para todos, así que va a ser muy difícil armarlas, muy difícil también poder cumplir con toda la necesidad que hay. Pero bueno, prontito estamos lanzando, lo van a ver ahí en nuestra página, en las redes sociales, y esperemos que todos puedan colaborar. La campaña va a ser el 16 de diciembre, vamos a juntar las cajas ahí en el María Auxiliadora, con todas las instituciones que siempre participan, Fundalum, exalumnos Don Bosco, las hermanitas que trabajan en Santa Isabel, que también vamos a llegar hasta Santa Isabel con las cajas como el año pasado, el barrio Santa María de las Pampas, el barrio Calfucurá. Así que bueno, ya prontito se está poniendo en movimiento toda esta maquinaria, que la verdad que hace que esta campaña sea todos los años una experiencia súper linda para los que la hacemos, la verdad, porque es súper gratificante, y sobre todo para que los que los reciben, ¿no? Porque ya llevamos alimentos, llevamos juguetes, llevamos alguna cosita, algún adornito para hacer que la noche de Navidad sea un poco más linda, más festiva. Así que bueno, se trata de eso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Mariana, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación. Y déjanos, las redes sociales. Eso, y dónde los encuentra la gente. Bueno, www.lapampanoticias.com.ar y @lapampanoticias en todas las redes sociales. Así que nos pueden seguir ahí, nos pueden escribir ahí, nos pueden proponer ideas, proyectos, temas. Estamos súper abiertos siempre a dialogar y a escuchar a nuestra comunidad. Así que bueno, chicas, gracias por llamarme, por compartir esta experiencia. Y bueno, cuando quieran, aquí a sus órdenes. Un abrazo enorme. Besotes. Chau, chau.